Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo día en Mindalia.com, una nueva oportunidad de acercarnos a la información consciente en este lugar donde tratamos la expansión de la consciencia. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a compartir junto a Luz Arnau, nuestra queridísima Luz Arnau, que viene a hablarnos hoy de numerología, de números y sus mensajes ocultos. Nos va a dar algunas claves para comprender en números o series numéricas que forman parte de nuestro día a día y que representan diferentes motivos y cosas para nosotros. Además, esos números de forma intrínseca a veces traen mensajes que vamos a aprender un poquito a descifrar en este directo. Os presento a Luz por si alguien todavía no tiene el placer de conocerla, aunque no creo que eso suceda en este canal. Ella es medium, clarividente y coach espiritual. Está especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de regresión a vidas pasadas. Además, es conferencista internacional y también espiritual. Pues ya la tenemos aquí con nosotros en una nueva ocasión. Vamos a recibirla. Hola, bella Luz, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas, ¿cómo estás, Laura? Un placer estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias por invitarme a pasar un ratito más con todas esas personas, buscadores, buscadoras que están ahí detrás intentando encontrar respuestas a todo eso que les está pasando, a todas esas emociones, sentimientos o situaciones de vida que no saben dónde colocarla. Pues aquí estamos precisamente para ello, Luz, para descifrar algunos mensajes ocultos en nuestro día a día y que pueda ayudar también esto a muchas personas a conocer cómo otras dimensiones, otros mundos, otros seres se comunican también con nosotros, ¿no? A través de este campo de la numerología. Entonces, vamos a empezar hablando del mensaje oculto, se te parece, del mensaje oculto que guardan los números. En realidad, los números es una invención nuestra. Los números los hemos inventado nosotros y no hace tantísimo tiempo que empezamos a inventarlos tal y como lo conocemos ahora. ¿Por qué el número 10 es un número que le hemos dado mucha importancia, mucha relevancia? Porque tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Le hemos dado relevancia según a qué números. De esa misma forma que nosotros hemos creado todo esto, los números, al final todos son números. El universo son números, la ciencia se basa en números. Los cálculos científicos se basan en números también. Pero fijaros, ¿no? Cuando hablamos de los números y de estos mensajes ocultos, es una forma que tienen desde el otro lado también de comunicarse contigo. Incluso a veces no hace falta que sea desde el otro lado. Puede ser tu propia energía, tu propio alter ego, que se está comunicando contigo a través de estos mensajes, que puede ser de series numéricas, que puede ser de fecha de nacimiento, de sendero natal de vida. Todos tenemos una fecha de nacimiento, que esto sería nuestro sendero natal de vida, que es la suma del día, mes y año. Y todo esto lo vais a reducir a una sola cifra. Por ejemplo, si te saliera 35, sumamos el 3 y sumamos el 5, que nos daría un número 8 de sendero natal de vida. Sumamos día, mes y año y todo después lo vamos a reducir a un solo número. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras tiene un número de sendero natal de vida. Aparte de todas estas causalidades de los números que nos van a acompañar en la vida. Son mensajes, son ayudas. Los ángeles ayudan mucho a través de los números. Las almas de otras dimensiones se comunican mucho con nosotros a través de los números. Hay casuísticas de que, por ejemplo, una persona todos los días se me levanta, pues yo qué sé, pues a las 5 y 55, ¿no? Imagínate, 5, 5, 5. Si lo sumamos nos da 15. Si los volvemos a sumar nos daría un número 6. Nos está diciendo, ten mucho cuidado, porque hay acontecimientos que van a venir, que están ocultos, que tú no los ves, y que tienes que estar muy atenta. Fijaros, ¿no? Qué rápido lo he hecho yo. Qué fácil, hay que tener el conocimiento para poder llegar a todas estas conclusiones. No pretendo que lo sepáis hacer muy rápido. Os voy a hablar un poco del significado de cada uno de los números. Vamos a coger los números primarios y si quieres cogemos algún otro número maestro, por ejemplo. Estas personas que veis mucho el número 1. Me compro un coche y la matrícula tiene el 1. Me alquilo un apartamento y ese apartamento tiene un número 1, que puede ir acompañado de otros números, ¿eh? Después ya vosotros hacéis vuestros cálculos. Por ejemplo, el número 1 es un número de control. El número 1 nos está diciendo que hay situaciones que te van a venir o que estás viviendo en las que tienes muchas posibilidades de triunfo y de avanzar en la vida. Por eso el ser humano le hemos dado tanta relevancia al número 1, el primero que gana la carrera, el número 1 del podium, ¿no? El primer número de la numerología. El número 1 nos dice, oye, cuidado, estás ahora con situaciones en tu vida que vas a poder solventar porque tienes ayuda del otro lado. Y si además ese 1 va con otro 1, que es un 11, nos ratifica la primera información. Y si además le ponemos un número 2, 112, aparte de ser un número de emergencias, fíjate, sería, oye, que tienes ayuda del otro lado, pisa fuerte, porque lo vas a conseguir. Pero si entonces tenemos el 112 con un 6, nos está diciendo, tienes la fuerza para conseguir este objetivo, echa para adelante, te lo vuelvo a ratificar con otro 1 y te digo que estás haciendo lo correcto con un 2, pero te pongo un 6 que nos dice, ten cuidado, porque puede haber manipulación, engaño, obstáculos que se te pongan y no puedas conseguir lo que has venido a hacer. Fijaros. El número uno nos dice, el número uno es el triunfador, el que manda, el que lleva las riendas, el que sabe dar órdenes, el que controla, el que tiene el poder de la palabra, el que puede conseguir que la empresa funcione. Es un hacedor. El número uno viene aquí a construir, a hacer. El número dos es la falta de autoestima que me trae de vidas pasadas. Viene aquí a ratificar su energía, a ratificarse como hombre o como mujer, por lo que va a tener que vivir situaciones en las que va a tener que sacar esa parte suya de ratificar. Yo estoy aquí, yo sirvo, yo valgo. El número dos puede perderse mucho intentando siempre no llamar la atención, que no se le vea. Esto es el sendero natal de vida, ¿eh? Que no se te vea, siempre buscando a alguien que le das el codazo y el otro es el que se queja, es el que habla. Pero al final, el número dos nos está diciendo que tiene mucho poder oculto que no enseña. Cuando vemos series numéricas con el número 2222, por ejemplo, o el número 22, nos están diciendo el hogar, la familia, la protección. El número 2 viene mucho a cuidar de todo y de todos los que tiene cerca y hacer un gran sacrificio por la familia. Imaginemos que te despiertas a las 2:22 de la madrugada. ¿Qué te está diciendo tu ángel? ¿Qué te están diciendo tus seres de luz, tus guardianes? Te están diciendo, oye, ten cuidado porque es que a lo mejor el sacrificio que me estás haciendo, hombre, como que parece que es un poco excesivo, ¿no crees? Aunque estás haciendo lo correcto, pero te lo estoy ratificando 3 veces, quizás era mucho. Fíjate. Y si le ponemos un 1 al final, nos está diciendo, puedes cambiarlo. El número 3 viene de vidas pasadas, de mucho sufrimiento, de haberlo pasado muy mal, muy mal, muy mal en vidas anteriores, y viene a esta vida a pasárselo bien, como el número 5, ahora os hablaré del 5. El número 3 viene a pasárselo bien, viene a disfrutar, y una de las cosas que le va a costar muchísimo a este sendero natal es tomar las riendas de su propia vida, porque va a necesitar siempre a alguien, al padre, a la madre, al amigo, a la pareja, siempre va a necesitar a alguien donde apoyarse, donde alguien que le dé una seguridad. El número 3 viene a disfrutar, es el eterno Peter Pan, tanto hombre como mujer, y viene a disfrutar de la vida, de los placeres de la vida. Pueden ser personas que les encante los placeres de la vida, pero también se puedan perder en ellos, porque vienen de vidas anteriores, de haber sufrido mucho. Cuando vemos series numéricas con el número 3, nos está diciendo, deja de preocuparte, disfruta, abre los ojos, mira la realidad de lo que tienes frente a ti, déjate fluir, déjate llevar, no te preocupes tanto. Cuando vemos estas series numéricas o tenemos estas causalidades, de la vida que nos va trayendo números 3 a las cosas que hacemos, hago una instancia a algo público y me toca el 3331, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como que nos están diciendo, no te angusties, no te enfades, esto va a ser complicado, pero con la mala leche del 1 no vamos a arreglar nada, así que vamos a ponernos en la energía del 3, de disfrutar de la vida, de manipular a través de la inocencia. Son esas personas que con 80 años le miras y dices, si es que parece un crío, si es que es peor que un chaval de 20 años. Esas personas maravillosas, rodearse de un 3 está muy bien, lo que pasa que al final un número 3 puede pesar mucho, porque como se acostumbre mucho a colgarse de la persona que tiene cerca, puede ser un poquito complicado, y vienen a tomar las riendas de su vida y a adquirir responsabilidades, porque vienen de vidas pasadas, de haberlo pasado súper, súper, mega, ultra mal. Y en esta vida no van a querer responsabilidades. Serán grandes padres, grandes madres, pero el hecho de la paternidad o la maternidad les generará mucho estrés y mucho sufrimiento. Cuidado. Buena opción número 3 de no tener hijos en esta vida para evitarte todo ese sufrimiento. El número 4 viene con muchísimo karma de familia. Número 4, de sendero natal de vida. Cuando vemos series numéricas o nuestra vida está como un poco a temporadas, ¿no? ¿Os habéis fijado que hay temporadas en las que uno ve más un número que otro o temporadas que la verdad que es que no ves ningún número, pero que miras el reloj y son las 14:44 y ¿no? O si lo tienes en 12 horas, pues las 4:44. Dices, qué causalidad, ¿verdad? El número 4 viene con mucho karma, viene a pagar sobre todo mucho karma de familia. ¿Y qué nos está advirtiendo este número 4? El número 4 nos advierte y nos dice, ten cuidado, ten mucho cuidado porque el sacrificio que estás haciendo a lo mejor no equilibra esta balanza de lo que has venido a sanar. Y tienes que estar atenta y atento. Y a lo mejor no son solamente situaciones de familia, nos está advirtiendo de enemigos ocultos o de cosas que vienen desde el inconsciente y que pueden ser peligrosas, sobre todo cuando lo juntamos con un 6. Son las 3:36, decimos 3, disfruta la vida, pásatelo bien. Y luego tenemos ahí, perdón, son las 3:46, tenemos el 3 que nos dice, oye, pásatelo bien, has venido a disfrutar, no te compliques la vida, déjate fluir, fluye con la vida. Pero luego tenemos ahí el número 4 que nos dice, aunque vienes a pagar muchísimas cosas terrenales, te toca picar un poco de piedra, pero ten cuidado porque hay enemigos ocultos en la sombra y son situaciones o personas que te vienen del 6, que es el karma, que son las vidas pasadas. El número 5, cuando tenemos nuestra vida como muy rodeada de este número 5, sobre todo si le precede un 4, tienes que estar muy, muy atentos, porque el número 5 es un número de mucha suerte. Fijaros, ¿no? Que se le achaca la suerte al 7, al 8, pues el número 5 es un número de mucha suerte. Cuando vemos mucho el número 5 en nuestra vida, nos está diciendo, no te rindas, lucha, lucha porque tienes todas las expectaciones para poder conseguir lo que tú quieres en la vida. Lucha por eso, sigue adelante. Ese número 5 es importante, hay que ver con qué va acompañado. Pero fijaros un poco, ¿no? Sobre todo en el sendero natal, el número que tenéis. El número 6, el que todo el mundo le tiene miedo porque hay mucho mito, ¿no? Con el número de la bestia, el número 666. Al final yo creo que es más un poco una situación cinematográfica más que otra cosa. Aunque muy mal desencaminado no iba el primer cineasta que le dio relevancia a este número 6, porque es el número más kármico de todos. Las personas que tenéis un número 6 de sendero natal de vida, tenéis que estar muy conscientes de que la vida no os lo va a poner fácil. Tanto sea vuestro número como de algún familiar, como de algún hijo, la vida no os lo va a poner fácil, os va a poner pruebas muy difíciles, pero también porque sois almas muy viejas, que venís con muchos dones y talentos y con mucha experiencia de vidas pasadas. Es un número que nos dice que en esta vida te va a tocar vivir más de una vida en una propia vida. ¿Por qué? Porque tienes que evolucionar muy rápido y tienes que sanar muy rápido para poder al 100% volver a conectar con tu esencia, con esa otra parte de ti que se aloja en una dimensión muy elevada. Cuando vemos mucho el número 6, no es para tener miedo de me han hecho una maldición, me ha pasado algo. Es un número que nos advierte de situaciones difíciles. 6 y 16 nos dice, estás viviendo un momento un poco complicado, pero tú tienes la fuerza, tienes el poder. Pero luego fíjate que tienes que estar muy atenta porque te va a costar un poquito. Pero tienes esa fuerza porque te voy a meter en uno en medio. Y lo hago a través de la hora del reloj. Lo hago a través de la hora del reloj, que sabemos que es del 1 al 9 o del 1 al 0. El número 6 es el más kármico de todos, pero al final venís con herramientas. No es como, por ejemplo, el número 4, que viene ahí con una historia de familia fuertísima, pero viene con pocas herramientas ya de vida pasada. El número 6 viene con mucha herramienta, muy poca suerte. El número 6 se lo va a tener que currar todo muchísimo y ahí con mucho esfuerzo, con mucha constancia, irá consiguiendo todo lo que se proponga. Por lo que cuando os muestre mucho ese número 6, es decir, a ver qué pruebas me van a venir, voy a estar atenta y atento a ello. Y cuando te lo repiten mucho y mucho y mucho, es que estás dentro de esa prueba y no te estás dando cuenta. El número 7, asociado a la suerte, a la fortuna, a los dados del casino, ¿no? El número 7 es un número que sí que viene con mucha suerte, pero viene como mucho a empoderarse. Son personas que son muy buenas para trabajar para los demás. Igual que el número 1 es un número que puede llegar a conseguir su propia empresa, su propio negocio. El número 5 también puede hacerlo. El número 7 es un número que va a tener que estar tiempo invirtiendo vida, constancia en los demás hasta que empiece a tomar las riendas de su vida. Cuando vemos mucho este número 7, nos está hablando de cambios. Un número 7 siempre va a traer cambios a tu vida. Entonces, atentos a ese número 7. Si estáis en un momento en que el número 7 os acompaña o lo veis hasta la sopa de letras, ¿no?, o de números, veis ese número 7, nos está diciendo eso, momento de cambio, sujétate fuerte, agárrame ahí un número 2, ¿vale?, y hacia adelante. El número 8, unión materia y espíritu, almas súper viejas en la Tierra, pero que hace mucho tiempo que no se reencarnan o que entre vida y vida ha pasado mucho tiempo antes de llegar al momento de la reencarnación. Es un número muy bueno, pero puede llegar a sentirse muy cansado porque constantemente la vida, igual que el número 6, igual que el número 3, igual que el número 5, la vida constantemente te va a ir trayendo cosas espirituales. Constantemente. Que conozco a alguien y nada más conocerle me dice, oye, ¿y tú qué signo eres? Tú piensas, otra loca, ¿sabes? Te va a ir trayendo personas que estén en el mundo espiritual o que crean mucho en el mundo espiritual porque tienes que entrar. Por eso el ver tanto el número 8. Cuando el número 8 forma mucho parte de nuestra vida, nos está diciendo, tienes que entrar dentro. Lo que hay adentro está afuera. Vamos a mirar qué es lo que hay dentro, porque a lo mejor lo que hay fuera no te está siendo muy favorable. Así que vamos a empezar estos cambios desde dentro hacia afuera. Es un número que va a tener suerte en la vida, pero más o menos a la mitad de su vida. Más o menos a la mitad. Es como que tendrá épocas que dirá, wow, ¿quién me iba a mí a decir que iba a conseguir todo esto? Y vamos con el último, que sería el número 9. El número 9 es el número de la espiritualidad por excelencia. Son personas que han venido a poner su vida en servicio a los demás. Es un número que está muy relacionado con los ángeles. Es un número que está relacionadísimo con todo lo que es la parte espiritual, la parte esotérica. Son personas que vienen a poner su vida en servicio a los demás y que también van a tener como mucho contacto con todo lo que es la parte espiritual, incluso despertando a este mundo espiritual con experiencias propias de ver pasar algo por el rabillo del ojo. Esto le pasa más o menos a todos, menos al uno, que el uno puede llegar a ser como muy incrédulo y muy negacionista de todo, porque siempre tiene que tener la razón, ¿sabes? El 3, bueno, el 3 también va a tener temporadas que puede hacer eso. El número 9 viene a poner su vida en servicio a los demás, incluso con experiencias que haya vivido propias, como avistamiento de algo en los cielos, despertarse, que esto es cuando ya te zarandean, ¿eh?, cuando te estás durmiendo o estás en un sueño o te tocan o te despiertan, es porque ya te están zarandeando porque hay situaciones en tu vida que no me estás haciendo bien. Entonces, cuando vemos mucho el número 9, nos está diciendo, estás conectada y conectado con la energía, pide, pero no pidas de una forma egoísta, porque si no te lo vamos a quitar todo y este 9 lo vamos a convertir en un 6. Nos habla de esa parte espiritual que nos insta a desarrollarla, a escucharnos. Son personas muy especiales y que suelen dedicarse al arte, a la música, a la comunicación, a la espiritualidad, ¿eh? Es igual que el número Libra, ¿no? Libra es un signo astrológico súper espiritual, que si además le ponemos un 9, eso ya es la bomba. Ahora sí. Bueno, corazón, muchísimas perdona, gracias. Es que antes hice una pausa para respirar también, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, te comentaba que ya tenemos las primeras preguntas de la tarde. Ahora en un poquito vamos a abordarlas. Pero vamos a continuar. Primero nos decías que íbamos a estar hablando de números primarios. Y entonces, ahora me gustaría preguntarte por los números espejos. Te comentaba que a mí me sucede mucho, sobre todo en las horas, en las fechas, que me encuentro con muchos números espejos. ¿Qué significado tiene realmente espejar un número, ese reflejo de uno con otro? Los números espejos, como lo suelen tener personas que están ya como muy conectadas con la energía. Y hoy en día, fíjate que hay personas que no saben ni que están conectadas con la energía y pueden incluso hacer una negación de toda esa parte intuitiva y sensitiva que tienen ellos mismos. Pero cuando hablamos de los números espejos, como que te están diciendo, oye, ¿me ves? Estamos aquí. Tiene mucho que ver con los ángeles, ¿lo sabes? Que tiene mucho que ver con la angelología. Es como, estamos aquí. ¿Lo ves? ¿Me ves? ¿Me sientes? Hay que hacer un buen trabajo cuando tengáis todas estas sensaciones de números espejo alrededor vuestro, ¿no? O como cuando alguien dice, no, es que yo de sendero natal soy un 3, y de repente te encuentras con alguien que es un 3 y además Géminis, o sea, perdona, se van a juntar ahí dos tornados que tarde o temprano van a chocar, porque ninguno de los dos va a coger las riendas de la relación, ¿no? ¿Qué nos preguntan? Diré que tengo que haber despertado mucha curiosidad, y eso que te lo he hecho por arribita, que lo he hecho por encima, ¿eh? Bueno, gracias por este pequeño análisis directo hacia mí. Antes de finalizar la parte de entrevista, me gustaría que hablásemos también de los números maestros, los famosos números maestros. Está muy de moda ahora el 11-11, ¿no? Está como muy en tendencia. Todo el mundo ya sabe que ese 11-11 es un mensaje angelical o es un momento mágico o es un... Pero realmente es algo que hace unos años no se conocía tanto. Se ha dado mucho a conocer a través de las redes sociales y me gustaría saber de qué surge esta magia de esos números maestros. Pues fíjate, es un poco lo que hemos hablado. ¿Os acordáis del número uno? El número uno es el que tiene el control, es el que manda, es el que se puede perder un poquito en un exceso de control o de soberbia o de ego. Cuidado con esa parte negativa del número uno. Sin embargo, cuando hablamos del 11-11, por ejemplo, son números muy importantes porque son mensajes como muy angélicos que nos dicen, lo que has pensado está bien, nos ha llegado este pensamiento que es el uno. Nos lo vuelve a ratificar con un uno. Tu mensaje ha salido y el uno siguiente nos dice, lo hemos recibido y me he recibido. Luego nos pone otro uno que nos dice, estás en lo cierto. Y luego nos pone otro uno que nos dice, estamos aquí para ayudarte. Imagínate, cuando vemos mucho 11-11, es una respuesta a un pensamiento que tú has tenido poco antes de ver ese número. Los números cuando vienen angelicales y vienen con series numéricas, que serían más de dos números iguales, son respuestas a pensamientos. Imaginemos que yo estoy pensando, quiero hacer esto, pero bueno, me voy a cambiar de piso, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Que yo no me quiero cambiar. Me voy a cambiar de apartamento, venga, me voy a cambiar de apartamento, pero no estoy segura porque el que fui a ver el otro día no me acaba de convencer. Ay, necesitaría un poco de ayuda a nivel económica, voy a hablar con mi tío, pero mi tío me va a decir que no. Tú imagínate que yo estoy ahora con todo este caos mental y de repente pues me miro la hora y son las 11:11. Ah, entonces yo me paro. Yo, claro, porque sé hacerlo. Me paro y digo, a ver, luz, luz, luz, ¿qué estabas pensando? Y entonces voy echando mi mente atrás, y digo, vale, esta es la respuesta a mi pensamiento. No es fácil, pero con práctica, disciplina, podéis ir entendiendo todo esto, ¿no? El número 11 también se asocia mucho a catástrofes, ¿no? Se asocia mucho a catástrofes, igual que el número 666 se asocia a catástrofes también, pues por la matanza en Carcassón de los bonhomes, de los cátaros. Hay números que se asocian en la historia a situaciones. Tenemos el 11, Madrid, las Torres Gemelas y todas esas cosas que se han perpetrado, bueno, que se han hecho coincidiendo con ese número. ¿El terrorista lo ha hecho queriendo? Pues probablemente sí, porque sabe que el 11 es un número de poder, de fuerza, es un número de control de la situación. Y probablemente sí, en todas las culturas y en todas las religiones se le da mucha relevancia al número 11, al número 6, al número 9, se le da relevancia a esos números o a esas series numéricas. ¿Casualidad? No. 11 de septiembre, vamos a romper la estabilidad. El 11, que es el poder, la fuerza ratificada con el 1 y el 1. Y el número 9, vamos a romper el equilibrio del mundo y por Dios que lo hicieron. Por Dios que cambiaron el mundo. Además, ¿qué más puedo hacer? Muy cierto, fue un antes y un después en la vida y en el corazón de todos. Bueno, Luz, vosotros sabéis que tanto Hitler como Napoleón, como los reyes de España, como los dirigentes políticos de prácticamente todo el mundo, tienen su persona sensitiva a la cual consultan, y además no es algo que en muchos países no se oculta. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, sabemos todos que tenía su vidente de toda la vida y que su hijo es muy creyente en la brujería, en el mal de ojo. El rey Carlos es muy creyente de todas estas cosas. O sea, no es algo que tengamos solamente el pueblo, ¿no? Que somos cuatro locos aquí creyendo en la espiritualidad y en estas causalidades que nos va trayendo la vida, sino que esto es como algo ya que se viene haciendo desde la antigüedad y que se sigue haciendo. Hitler no movía un dedo sin que su persona psíquica le dijera el día y la hora que tenía que avanzar con las tropas. Napoleón, tres cuartas partes de lo mismo, y muchas guerras y muchas contiendas y batallas que ha habido en todo el mundo siempre han sido predichas y pronosticados resultados por una persona con capacidades, ya sea astrología o ya sea una persona psíquica, y hoy en día lo seguimos teniendo. Hablamos, por ejemplo, el Donald Trump. El Donald Trump tiene una vidente. Tiene una vidente que es la que él consulta y la que lo ha ido guiando y la que lo ha ido asesorando en todo este proceso, no solamente a nivel político, sino a nivel empresarial suyo propio. Hablamos de Putin. Putin tiene una persona sensitiva, y además Rusia, que son los grandes expertos en experimentos con la mente. O sea, lo que no hayan hecho los rusos, yo creo que todavía no se ha estudiado. Pues Putin tiene una persona con capacidades sensoriales o psíquicas, que es la que le va asesorando de todo esto. O sea, no es algo muy raro, sí que es algo que se ha tenido como muy oculto, porque la Iglesia ya se encargó de desprestigiar, de abatir y de perseguir a todo aquel que tenía una percepción diferente a lo que la Iglesia quería en aquel momento. Entonces es algo pues que ha estado oculto, pero veréis que cada vez menos, ¿eh? Cada vez se habla más. Yo recuerdo la primera vez que yo hablé del karma, que hasta el presentador se le subió una ceja, ¿sabes? Y yo decía, ma, Dios, no tiene ni idea de lo que estoy hablando, ¿sabes? Claro, pero yo te estoy hablando que hará 40 años de esto, cuando aquí en España pues éramos todavía catetos y todavía no sabíamos mucho de estas cosas. Estábamos, pues imagínate, todavía anclados en una sociedad que venía de una gran castración política y religiosa de este país, ¿no? Ahora todo el mundo habla del karma, todo el mundo habla de la causalidad, todo es algo que se está dejando de estigmatizar, ¿no? Igual que vamos a tener grandes cambios en este año 2024, que va a ser un año muy duro. Al final de este año os haré una predicción, si quieres, Laura. Va a ser un año muy duro a nivel emocional para todo aquel que no esté preparado y en su centro, porque va a ser un año con muchísimos cambios, un año de dificultades de países y un año donde la climatología no nos va a dar tregua y donde continúa marchándose mucha, mucha gente de este mundo por catástrofes naturales y también porque todavía tenemos lo que comenzó hace 3 años en China. Todavía lo tenemos entre nosotros y pues probable que coja un poquito más de fuerza. Obviamente no para que mueran millones de personas, pero sí que va a haber momentos como que hay que tener un poquito de cuidado. Me ha hecho gracia hoy el otro día en hoy no, fue la semana pasada, vi unas cosas en internet y todo el mundo llevaba mascarilla. Y yo dije, anda, pues la habían quitado. Esta gente que hace ahora, ¿sabes? Bueno, va a ser un año 2024 que hay que estar ahí en el centro y yo os insto a todas y a todos a que el día 16 de diciembre hagáis el taller que tengo en mi página web www.luzarnau.com, porque nos vuelven a abrir un portal dimensional de ayuda. Tú sola y tú solo no vas a poder pasar ese portal. Necesitas mi ayuda y la ayuda de todo el grupo que vamos a estar en ese directo a través de Zoom el día 16 de diciembre de este año. Vamos a necesitar toda la energía del grupo que estará aquí, quien verdaderamente tenga que estar, quien no podrá estar. Y mi energía para que yo abra primero el portal de protección y después pasemos el dimensional que nos han abierto. Os insto a que estéis conmigo el día 16 de diciembre para prepararnos más, ¿no? Ningún portal es lo mismo, los rayos cósmicos que entran a la Tierra son diferentes. Ahora estamos en estas semanas, habéis visto, ¿no? O sea, ha sido como un poco que es que si tú no estás en tu centro, esto acaba desequilibrándote entre la información, la desinformación y el miedo, imaginaros, ¿no? Es un poco, y tu vida personal y tus cosas, pues acaba siendo un poco a veces esta historia caótica. Anótatelo en la agenda, 16 de diciembre del año 2023, taller online con Luz. Entra en mi página web www.luzarnau.com y ahí tienes toda la información. Que luego no me digáis que no os habéis enterado, porque lo estoy avisando con tiempo. Ya empecé a avisarlo en septiembre. Tampoco me voy a arriesgar a que haya 3.000 personas en la sala, por lo que las plazas son limitadas. Una vez que lleguemos al cupo que me marquen mis seres angélicos, mis seres de luz, cuando lleguemos a ese cupo, la sala se cierra y ya no habrá más acceso a esa sala para ese taller. Apuntadlo. Perfecto, Luz. Bueno, yo quiero recordar que las redes sociales tuyas están aquí linkeadas abajo, tu página web también, y cualquier información que necesiten más sobre esto o para formar parte del taller, pues ahí lo van a tener a la mano. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas, si estás ya preparada para abrir esta parrilla de la tarde. Entonces, ahí te dejo en pantalla, me quedo contigo en voz feliz. Y vamos a arrancar desde los Estados Unidos de América. Nos escribe desde allí Jara del Pino y nos dice, los números 13 y 23 tienen una connotación negativa para algunas personas. ¿Por qué? Bueno, el número 13 tiene mucho que ver con el número 6, porque me parece que fue el 13 de junio. Perdonad, no tengo ahora mismo los datos. Hay veces que tengo tanta información en mi cabeza y quiero contaros tantas cosas, porque yo al final lo que estoy haciendo aquí es canalizar. Entonces me empieza a llegar un montón de información y siento a una persona que está pensando esto y siento a otra persona que le está pasando lo otro. Yo siento. Estás ahí y que me estás escuchando. Por eso hay veces que uno dirá, ¿me lo está diciendo a mí? Pues probablemente sí, porque esa es la emoción o eso es la canalización que he hecho. El número 13 está muy, muy basado en la mala suerte, ¿no? o la matanza que hubo de los cátaros en Francia. Esa matanza que hubo, que fue una lástima. Yo creo que si los cátaros no hubieran desaparecido, que alguno quedó, pero bueno, un poco igual que los templarios, que todavía existen, ¿eh? Yo creo que el mundo hubiera sido muy, muy, muy diferente. Fijaros, ¿no? Cada vez que algo ha ido en contra de lo establecido, ¿qué ha hecho el ser humano? Sacarlo, quitarlo, ¿no? Como Hitler, ¿no? Lo que hizo con los comunistas, lo que hizo con los judíos, con los polacos, todo aquel que era diferente, todo aquel que no pensaba igual, se los cargó. ¿Cuántos españoles no han estado en campos de concentración nazi o han muerto en campos de concentración nazi? Y esto no se sabe, gente de España, de Cataluña, de Madrid, de Extremadura, que por sus ideales acabaron en campos de concentración, y menos mal que Franco no dejó que Hitler entrara, porque estábamos justo saliendo de la guerra civil, que si hubiera entrado aquí, España, ya os digo que no sería lo que es hoy en día. Tampoco sé si decirte sería mejor o peor, pero bueno. Número uno, tienes el poder, tienes la fuerza, ten cuidado, no te conviertas en una tirana. Número tres, disfruta, pásatelo bien, pero toma responsabilidades, porque tienes el uno que te va a obligar a tomar responsabilidades. Este sería el mensaje angélico del número 13. ¿Qué otro número dijiste, Laura? El 23. El 23. Pues yo no sé por qué, porque el 2 sería esa parte de cuidar, de la familia, de una persona muy, muy fuerte, muy potente, pero a nivel emocional. Y el número 3, ¿no? Volvemos a ese número 3 que nos dice disfruta la vida, pero coge responsabilidades. Si yo tengo que interpretarte a ti este número 23, te diría. Nos dice que estás en un momento de tu vida de mucha angustia, de muchas responsabilidades y con tu mochila de carga, un poco como que llevas el mundo, el Atlas, ¿no? Ahí llevando el mundo en la espalda. Dentro de todo esto que estás viviendo, nos dice, disfruta. Yo así lo interpretaría. No sé por qué el 23. Y al final el 23 se me convierte en un 5. El 5 es un número de mucha suerte para montar negocios, para emprender cosas nuevas. Tendrá mucha tendencia a que le quieran engañar. Pero bueno, ahí está la experiencia de ese número 5 que tenga que crecer y aprender. Y a veces se aprende a través de que te han engañado un par de veces. Perfecto, Luz. Vamos a por la siguiente preguntita de la tarde. Bueno, tengo un par de ellas muy interesantes. Voy a ir a por esta que me llama más la atención. Nos escribe Luna desde España. Nos dice que es un número 8 en carta natal. Y nos cuenta que, bueno, que siempre le han dicho que es un número de personas muy sexuales y activas en la intimidad, pero que a ella le sucede justo lo contrario. ¿Qué le significa? No sé yo decirte, así números como sexuales, Tendríamos al 1, por supuesto, que si además va acompañado con un signo astrológico de Aries o Escorpio o Virgo, bomba. El número 8 es la unión materia-espíritu y sé que es un número muy, muy potente a nivel físico y suelen ser personas con ángel, que digo yo, ¿no? Esta persona tiene ángel y dices, pero es guapa. Hombre, según los cánones que tenemos hoy en día, guapa, guapa, no es, pero es encantadora, tiene ángel, tiene algo que te atrae. Esto es muy típico del número 8 y del número 9. Es muy típico de estos dos últimos números. Yo más lo achacaría, ¿sabes a qué? Algún bloqueo que tengas tú en tu infancia. Cuando tenemos esta situación a nivel sexual que uno no sabe si es que... Mira, hay un dicho que dice, no hay mujeres frígidas, hay hombres inexpertos, ¿no? También puede ser, nena, o yo qué sé. También puede ser que te has encontrado con eso, ¿no? Pero bromas aparte, cuando nos encontramos con situaciones que a nivel físico uno dice, a mí me pasa algo, ¿no? Puede ser. Suele tener mucha raíz en algún acontecimiento, en algo que tenga que ver con tu infancia. Por ejemplo, cuando tenemos relaciones íntimas y se siente un dolor después terrible, ahí lo que nos está diciendo es que hay situaciones, magia, maleficios, algo que está afectando esa relación de pareja. Después de un coito o en el mismo coito se siente mucho dolor. En primer lugar vamos a mirar la parte física. Que no tengamos miomas, que no tengamos alguna inflamación o que no tengamos algo en el cuello del útero. Y una vez descartado toda esta parte física, entonces decimos, vale, es energético. Vamos a ver qué pasa conmigo. Muy bien, pues hasta aquí, Luz. Vamos a llegar con la ronda de preguntas, lamentablemente, porque el tiempo es muy limitado en directo y ya casi que estamos fuera de tiempo de este tema. Así que vamos a dejarlo aquí, porque además es un tema que nos daría como para horas, ¿no? Estar hablando y para responder preguntas pues durante años prácticamente. Así que hasta aquí hemos llegado con la simbología oculta de los números. Gracias, Luz, por darnos nuevamente conocimiento, sabiduría, sobre todo experiencia, y por traernos un poquito de revelación, ¿no?, a esos temas que se dan en nuestro día a día. Yo ya estaré atenta de ese consejo que tú me diste, de los mensajes angelicales que vaya recibiendo y ahí poder captar esa información. Sobre todo el pensamiento, cuando... Mira que tú puedes mirar muchas veces al día el reloj, Laura, pero resulta que llevas unos días que cada vez que lo miras, las 11 y 11. No puede ser. Una vez, pues bueno, a lo mejor que me ha dado por hacer así, ¿no? Pero cuando esto nos va pasando, es como que nos están diciendo, oye, el mensaje ha salido, oye, que lo hemos recibido, oye, que vas en buen camino, ey, que no estás sola. Estar atentos a esos mensajes y cuando tengáis un número así como que dices, oye, me persigue, buscar información de personas un poquito con cara y ojos, porque hoy en día en internet cualquier persona puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, buscar un poquito de información a nivel de personas que se dedican a la astrología kármica, como Silvia Gelices, o mirar mis vídeos también, que también yo estudio mucho la astrología kármica y el sendero natal, y también podéis verme a mí, que también lo explico, y después pues vais haciendo un collage, ¿no? Ah, 1, 3, 5, 6, ¿no? Ah, pues fíjate lo que me está diciendo, ¿no? Mirar un poquito a ver qué es lo que tú estabas pensando y nada. Y si te haces un lío y no lo entiendes, me llamas y con mucho gusto yo te lo explico. www.luzarnau.com, donde podéis tener el taller que voy a hacer el día 16, no te lo puedes perder. Y también tenéis los teléfonos de contacto tanto de España, de Madrid y Barcelona, como de WhatsApp para el resto del mundo. Laura, un placer estar aquí contigo, cariño. Me ha encantado. Un placer el mío de volver a coincidir, Luz, y espero que podamos tenerte de vuelta antes de clausurar este año, que podamos tenerte nuevamente en nuestro espacio y que recibamos ahí esos mensajes que, bueno, yo estoy segura de que vamos a tener como cada año, ¿no? Tu guía para el próximo año, para la apertura del 2024, que como bien decías, bueno, está un año lleno de dudas ahí. Y ahí estaremos muy pendientes de tus palabras. Con esto nos vamos a despedir. Gracias por estar también al otro lado de la pantalla cada día, cada tarde, en cada ocasión, regalándonos vuestro tiempo y sobre todo viniendo aquí en busca de respuestas, que es justamente lo que hemos hecho hoy junto a Luz Arnau. Nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión. Gracias por estar.